Flash informativo social. El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y Salud Sexual y Reproductiva, que contempla el aborto libre hasta la semana 14 y hasta la 22 en una serie de supuestos. La nueva norma sustituye a la actual legislación vigente desde 1985 y que despenalizaba el aborto en los supuestos de violación, graves malformaciones del feto y daño para la salud física y psíquica de la madre por una ley de plazos, lo que quiere decir un tiempo dentro del cual la mujer no tenga que dar explicaciones a nadie de sus razones para abortar. Interrumpir voluntariamente el embarazo sin alegar un porqué dentro de las primeras 14 semanas de gestación y permitir a las chicas a partir de 16 años tomar esa decisión sin que se vean obligadas a contárselo a sus padres son las piernas del anteproyecto de ley. Cualquier mujer que decida abortar recibirá un sobre cerrado con información sanitaria y social con sus derechos y ayudas por si prefiere continuar con la gestación. Dentro también habrá folletos con los pros y contras de abortar, así como los centros donde pueden hacerlo. Las mujeres tendrán al menos 3 días para reflexionar antes de decidir si siguen adelante con la interrupción del embarazo. Es decir, ninguna mujer podrá hacerlo a las 48 horas. El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Anual de Cooperación Internacional 2009, que prevé un desembolso neto de casi 5.280 millones de euros, con el que el Gobierno confía en alcanzar el 0,5% del Producto Interior Bruto y acercarse así a la meta de destinar el 0,7% del Producto Interior Bruto para ayuda al desarrollo en 2012. La secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, ha afirmado que más del 80% de las alrededor de 5.000 mujeres que se encuentran en prisión en España han sufrido algún episodio de violencia de género y muchas de ellas solo han sido conscientes de su condición de víctimas de ese tipo de violencia a través de los talleres a los que han asistido en la cárcel. Esta problemática es una de las que ha movido a las instituciones penitenciarias, en colaboración con el Ministerio de Igualdad, a poner en marcha el Observatorio del Programa de Acciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Ámbito Penitenciario. El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona ordenó ayer el ingreso en prisión provisional para el segundo violador del Eixample, Alejandro Martínez Singul, arrestado en Barcelona por 2 intentos de agresión sexual. El fiscal pide 1 año de cárcel por cada delito. Había cumplido 16 años de condena por 5 violaciones, 5 agresiones sexuales y 4 intentos de agresión sexual a menores de entre 9 y 17 años. Durante ese tiempo fue sometido sin éxito a distintos programas de rehabilitación y la consecuencia La Consejería de Justicia advirtió del alto riesgo de reincidencia antes de que saliera en libertad en mayo de 2007. La Policía Nacional ha detenido en Madrid a la banda de alucineros más activa de los últimos tiempos en la capital, llegando a actuar 1 o 2 veces por semana. La banda estaba formada por 5 delincuentes que robaban coches para posteriormente perpetrar alucinajes en entidades bancarias y establecimientos comerciales de la capital. En materia internacional les contamos que ya hay 6.497 casos confirmados de nueva gripe en 33 países, 65 de los cuales son mortales, según el último balance global anunciado ayer. A la cabeza de la lista se encuentra Estados Unidos, con 3.352 casos confirmados y 3 muertes, seguido de México, con 2.446 casos, 60 de ellos mortales, y Canadá figura en tercer lugar con 389 casos y 1 muerte. España sigue figurando en cuarto lugar en cuanto al número de casos confirmados, con 100, y Reino Unido estaría en quinto lugar con 71. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha condenado a España por no haber trasladado a su legislación nacional la norma comunitaria que facilita la concesión de permisos de residencia temporales a nacionales de terceros países que cooperen en la lucha contra la trata de seres humanos o contra la inmigración ilegal. El plazo para hacerlo vencía el 6 de agosto de 2006 y los Estados miembros estaban obligados a informar a Bruselas de las medidas adoptadas. En Malasia, más de 3.000 personas se han quedado sin hogar debido a un incendio que ha arrasado casi 800 viviendas del recinto del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, donde se alojaban en la isla de Labuan, al norte de Borneo. Casi el 80% de las casas han quedado totalmente destruidas. En la extinción del fuego han participado 130 bomberos. El número de personas que se han desplazado para huir de los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y los milicianos talibán en la región pakistaní de Malacán, en la provincia de la frontera del noroeste, se eleva ya a más de 835.000, según los últimos datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Son miles de familias las que se apiñan en camiones o tractores o se trasladan a pie hasta campamentos y casas de acogida desde los tres distritos de Malacán, más afectados por la violencia. Con 1,3 millones de desplazados, Pakistán experimenta actualmente el mayor traslado de personas desde que nació el país en 1947, cuando migraron varios millones de personas, según la Organización Defensora de los Derechos Humanos, Human Rights Watch. El motivo de este desplazamiento masivo es la ofensiva que lanzaron las fuerzas de seguridad contra los insurgentes islamistas a finales del pasado abril en los distritos de Swat, Bahodir y Bunner, después de que los milicianos talibán avanzaran hasta situarse a tan solo 100 kilómetros de Islamabad. La Agencia Central de Inteligencia, CIA, rechazó ayer la petición del ex vicepresidente estadounidense Dick Cheney de que haga públicos unos documentos que demuestran la efectividad de emplear duras técnicas de interrogatorio sobre supuestos terroristas. Cheney pidió a la agencia que desclasificara dos informes que respaldan su teoría de que se ha logrado un buen servicio de inteligencia en el país gracias al empleo de dichos métodos. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, está estudiando la posibilidad de mantener en prisión de forma indefinida y sin juicio previo a sospechosos terroristas en suelo americano como parte de un plan para revisar y actualizar las comisiones militares creadas por la administración Bush para los prisioneros de la base naval de Guantánamo en Cuba. Así lo ha revelado el senador republicano Lindsey Graham, quien tras reunirse esta semana con uno de los asesores legales del presidente Obama, el consejero de la Casa Blanca Greg Kaye, ha explicado que entre las propuestas que están encima de la mesa se baraja la posibilidad de autorizar detenciones con carácter indefinido con el consentimiento de un nuevo Tribunal de Seguridad Nacional. El aumento de las temperaturas provocado por el cambio climático pone punto final al informativo de hoy, ya que será el principal riesgo para la salud de la población mundial en el siglo XXI, según un estudio publicado por la revista médica The Lancet y elaborado por científicos del University College de Londres. El documento pronostica un aumento de las temperaturas a nivel mundial de entre 2 y 3 grados de media hacia el año 2090, un incremento que alcanzará los 5 grados en zonas del hemisferio norte como Canadá, Groenlandia o Siberia. Las denominadas olas de calor aumentarán la mortalidad en la población, especialmente entre los más ancianos. En este punto, el informe hace referencia, por ejemplo, al verano de 2003, donde el incremento de las temperaturas causó la muerte a cerca de 70.000 personas solo en Europa en ese verano. Asimismo, el informe augura un incremento de afectados por enfermedades endémicas del trópico, como el dengue y la malaria. El informe también alerta de mayores injusticias sanitarias en el caso de los países más pobres, y recuerda que actualmente 10 millones de niños mueren al año y 1.500 millones de personas no tienen acceso a agua potable. La mayoría de los países en vía de desarrollo no alcanzarán los objetivos sanitarios fijados por los Objetivos de Desarrollo de Milenio en el año 2015, advierten los expertos. De no cambiar la tendencia actual, el informe augura un aumento de las inundaciones y sequías en estos países, lo que se traducirá en un incremento de enfermedades como la gastroenteritis o la malnutrición. En el caso de los países más ricos, los autores recomiendan invertir en las denominadas tecnologías verdes para reducir las emisiones y también hacen un llamamiento a modificar los actuales hábitos de vida para disminuir la incidencia de enfermedades como la obesidad, la diabetes o el estrés. ¿Cansado de ser solamente espectador o espectadora de las desgracias sociales de este siglo? Colabora con la ONG ADRA. Tú puedes hacer mucho. www.adra-es.org www.adra-es.org